salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Estamos escuchando a la Mississippi Blues Band. Bueno, contanos si estás sin luz, en dónde. Acá está, estuvo cortada la luz, pero ya estamos con nuestra planta generadora propia. Creo que somos la única radio que está en el aire, me parece, acá en la ciudad de Saladillo. Alvear tiene luz, ¿no? En este momento, Alvear tiene luz. En 25 de mayo hay luz, tenemos que hacer el móvil con los amigos de 25 de mayo. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí... Bueno, tenemos información. Nos informan desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires que también están sin luz y están por ahora con las puertas cerradas por medidas de seguridad. También está informando la Cooperativa Eléctrica de Saladillo que debido a un falso recierre de la estación transformadora 25 de mayo en el sistema de alta tensión, hay una salida general. El partido de Saladillo está sin servicio de energía. Así que estamos también compartiendo con vos esta mañana con nuestros oyentes. Y en un ratito tendremos el móvil dulce que se ha retrasado por el corte de energía eléctrica. Le mandamos un saludo a Marquitos Miguel, genio de la música. Dice, son la única radio, te estoy escuchando. Gracias, Marcos. Ahí está Marcos laburando en esta mañana con el torno. Un saludo gigante. ¿Qué más? Buen día, dice Laura de 25, yo tengo luz. Marina de 25 en luz. En Riestra no hay luz, nos cuenta César. Qué bárbaro, ¿eh? Cacho de Saladillo, acá desde el celular, no tengo energía eléctrica, dice el gordito geminiano. Bueno, oficialmente ahí lo confirma Marcos Miguel, somos la única radio en el aire aquí en la ciudad de Saladillo con nuestras plantas generadoras propias. Así que tenemos que hacer una pausa muy, muy chiquitita, ¿eh? CMS y Proteger con Grupo Electrógeno 100% operativo. Nos informan desde CMS Alarmas y Protección. Saludos gigante a Emilio y a todo el staff. Y a Omar también, que están a pleno. La cobertura de seguridad de CMS Alarmas está asegurada. Ya están con un grupo electrógeno. ¿Qué más? El Cachi que dice que cómo te agrandás, dice, por supuesto. ¿Sabés la plata que cuesta esto? ¿Cómo no nos vamos a agrandar? Acá estamos, en el aire, la única radio de Saladillo en el aire por este corte general que ha sucedido, reitero, allí en un falso cierre en la estación transformadora de 25 de mayo en el sistema de alta tensión. Partido de Saladillo cortado por este tema, un problemita de la alta tensión. Nos vamos a hacer una pausa muy chiquitita. Estamos entonces en 25, ¿hay luz? A ver. A la pelota. No hay agua tampoco, claro. No, no, no. Graciela, nuestra negrita, nos dice no hay agua tampoco. Claro, no, porque el agua potable en Saladillo funciona en base a las bombas. Así que si no hay luz, no hay agua. ¿Qué dice? Escuchando la 106, dice Analía de Saladillo, claro. ¿Vieron? Para todos los que dicen que el martes 13 es un día más, no es un día más, por lo visto. Mabelita, que dice acá en Alvear tenemos luz. Roque Pérez, ¿qué pasa? Alguien de Roque Pérez que nos cuente a ver si hay luz por allá. ¿Qué dicen por acá? ¿Por cuánto? Pregunta Marcos Miguel. No nos dijeron, Marquitos, pero Lalo me parece que está escuchando la radio, ¿eh? Así que seguramente deben estar tratando. Entiendo por lo que me dicen desde la cooperativa que esto excede a la cooperativa. Así que bueno, veremos. No se sabe por cuánto tiempo todavía. Seguro va a estar esta información en un ratito nada más. Ni bien esté disponible esta información, nos la van a hacer saber, pero por ahora hay que aguantar. Ana María del Rosario, en 25 tenemos luz. Sonia de 25 que pregunta si hay regalo hoy. Sí, cuando nos enderecemos por este martes 13, sí. Cacho de Saladillo que junta, claro, no hay agua porque es corriente, dice el Cacho. Me encanta esa actitud. Carlos en 25 hay luz, dice Robertito, muchas gracias. Nos falta Roque Pérez. Roque Pérez no debe haber luz porque nadie dice esta boca es mía, así que seguramente que no hay luz en Roque Pérez tampoco. ¿Puede ser? Bueno, algunos ya nos va a contar a ver si hay luz en Roque Pérez. Si está escuchando a alguien va a decir acá estamos nosotros. Ana de Roque, acá está, gracias Ana, hay luz, nos dicen, ahí está, gracias Ana. Maricel. Pero buen día, recién llegó la luz. Recién llegó la luz. Pero buen día, recién llegó la luz. Ahí está Maricel de Roque, que nos cuenta que recién llegó la luz. Así que tenemos que hacer una pausa, nos organizamos después de este corte de luz. Y hacemos el móvil dulce. Pausita y volvemos. Dale. Bueno, entonces estamos en todos lados. Roque Pérez hay luz, 25 hay luz, en Alvear hay luz. En Saladillo no, pero nosotros sí. Volvemos. Siempre una canción en la 106. ¿Buscabas un lugar para disfrutar de una deliciosa comida y un ambiente agradable? No busques más. Parrilla y Restaurante El Pascua tiene todo lo que necesitas para pasar un momento agradable. Shows todas las semanas, las mejores carnes asadas a la parrilla, ambiente calefaccionado, una amplia variedad de platos para todos los gustos, comidas caseras y abundantes, las pastas más frescas y sabrosas, asado al asador, un clásico argentino que no te podés perder, salones amplios para grupos de amigos, familias y reuniones de trabajo. Date el gusto, cena delicioso, parrilla y restaurante El Pascua, ruta 205, kilómetro 188, casi ruta 51, reservas 2345-52-6689, El Pascua, el lugar que esperabas. Oxigeneo, lo último en tecnología facial. 3 en 1, ahora en Saladillo. Exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Efecto antioxidante. Desintoxica y elimina impurezas, dejando la piel hidratada y humectada por más tiempo. Efecto glow reafirmante. Ilumina y unifica el tono de la piel. Oxigeneo, alta tecnología facial. Exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Visítanos o pedí turno por WhatsApp 2345-686781. Agua Marina Spa Boutique. Club Kids, tu tienda de moda infantil. Descubrí las últimas tendencias de las marcas Mimo & Co, Broer y Castoro Bambini. Winter Sale, 30% off. Descuento en efectivo, cuenta de DNI, transferencia. Liquidación, temporada de invierno. Y en todo julio, 3x2 en todas las prendas. Abierto de 10 a 12.30 y de 17 a 20. Visítanos y encontrá el look perfecto para tus niños. Club Kids, tu tienda de moda infantil. Calle 10, 28 y 29, número 934, 25 de mayo. Mire, tengo un problema de humedad que me está volviendo loca. ¿Hace cuánto? Hace muchísimos años ya. ¿Intentó resolverlo de alguna forma? Sí, contraté pintores, albañiles, inyectaron siliconas y hice todo lo que pude, pero no hay caso, el problema vuelve. Llegó al mejor lugar, en Placa San Francisco tenemos la solución. Volvé a enamorarte de tu casa. Terminá de una vez por todas con la humedad, salitres, hongos, olores y sin romper con tecnología de microevaporación de Placas San Francisco. La solución antihumedad en tan solo 24 horas. Empresa líder en el rubro con más de 40 años en el mercado. En Saladillo, calle Moreno, número 3377. Teléfono 2344-450342. En 25 de mayo, calle 9, entre 21 y 22. Teléfono 2345-465855. Ahora 12 y ahora 18. La verdad, increíble. Lleva más y paga menos con Grido. Todos los días promos 4x3 en Frisio. Asociate a Club Grido y no te pierdas las super promos para socios. Suma puntos y ahorra más. Descuentos, promociones y regalos. Disfrutemos juntos con Grido. Perry & You, artículos de librería, amplia variedad de agendas, cuadernos, anotadores, planificadores y folletos. Podés personalizar tu agenda según tu gusto y necesidades. Hacer regalos únicos con dedicatoria o regalos empresariales. Perry y vos. Seguinos en Instagram, @Perry&You. Pedidos, WhatsApp 2344-444442. Estamos de vuelta con más música en la 106. Siempre una canción. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde estará en esta mañana? Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día. Mi nombre es Omar Daniel Hilari, de la ciudad de 25 de mayo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Espectacular. En el aire, charlando un ratito, bueno, con vos, bien. A pesar del corte de luz. ¿Viste? Está complicado. Sí. 10 menos 10, quedó sin transmisión, así que se han cortado ahí 10 menos 10 la luz. Sí, ahí está, y bueno, ahora sí estamos en el aire, está todo cortada la luz en todo el pueblo acá, así que por el día que estaban hablando. Claro, viste la gente que dice, no, martes 13, yo me divierto, jajajaja, sí, martes 13 es martes 13, no hay vuelta. Omar, contanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿A dónde está el móvil? Bueno, yo me dedico de hace muchos años a... Tengo un taller de alineación, balanceo y reparación de tren delantero. Ah. Estoy en la calle 14 y 26 de 25 de mayo, desde el año 69 que mi padre abrió acá el taller. Buenísimo. ¡Apa! ¡Una pila! Sí, bastante. Del año 69, ¡qué bárbaro! 52. Sí, 50. Sí, el taller está acá desde ese año. Yo con mi actividad arranqué en el año 89, o sea que hace treinta y pico de años que estoy con este tema. ¡Qué bárbaro! Bueno, buenísimo. Y mucho laburo tenés seguro, porque las rutas están destruidas, las calles, todo destruido, y hay mucho laburo, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo no me puedo quejar. Desde que abrí el taller con el tema de la alineación hasta el día de hoy no he parado de trabajar. Tengo mucho trabajo y cada vez más. Así que, bueno, muy conforme con la actividad y con mis clientes y amigos que me responden, ¿no es cierto? Claro, tal cual. ¿Y a qué tipo de vehículos, hasta qué tamaño llegás? No, bueno, hago autos, camionetas y algunas combi que entran acá en el taller. No tengo problema, camiones chiquitos y eso también. Ajá, pero, de todo. Buenísimo. Y te encuentran, me dijiste, en 14 y 26. Sí, señor, calle 14 y 26. Justo. Buenísimo. ¿Y hay que sacar turno, vas derecho, cómo es? No, yo me organizo con turnos. Organizo a la mañana, a partir de las 8 de la mañana, que ya me dejan los clientes sus vehículos y a medida que los voy haciendo, los voy entregando. Y a la tarde también, a partir de 2 y media, 3, depende de la hora que venga, hasta que termine, 7, 7 y media, o a veces un poco antes también, sí. Estamos todo el día trabajando. Y qué molesto que es andar con un auto desbalanceado, Dios mío. Sí. Es tremendamente molesto. A mí por ejemplo, yo no puedo andar, me complica la cabeza andar con un auto desbalanceado. No, es tremendo. Es incómodo, aparte que estropeas las cubiertas también, pero bueno, en fin. Y otras cosas, ¿no? Porque va el tren delantero todo zapateando, adelante o atrás, lo que sea. Claro. Va todo a los saltos. Claro, buenísimo. Omar, bueno, contame un poquito con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC. Bueno, supongo que con Claudio, que me las irá a traer en algún momento, y si no, con algún cliente o amigo que pase por acá. Seguro, nosotros cortamos y llega Claudio, olvídate. Ah, bueno, vamos a ver. Ahí está. Si no se complica. Si no se complica. Bueno. Si hay luz, por lo menos. Sí, claro. Si hay luz. Sí, acá no hubo problema con la luz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y saludos para quién, Omar? Bueno, saludos para toda mi familia, principalmente, y bueno, para todos mis clientes y amigos acá de 25 de Mayo y la zona, porque tengo clientes por muchos lados del país, ¿no es cierto? Qué bueno. De todos lados, por suerte. Qué bueno. Así que bueno, un saludo muy grande para todos ellos. Genial, ahí está, mandado. Omar, gracias, que sigan los éxitos y mucha suerte. Gracias a ustedes por la nota y ustedes también que sigan con los éxitos, que es muy escuchada su emisora en toda la provincia o en todos lados. ¿Va? Gracias, muchas gracias, Omar. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. Ahí estábamos con Omar y Lari desde el taller de alineación y balanceo, ¿no? Compartiendo estas superfacturas de Super CLC. En un ratito vas a tener la foto en el Instagram de la radio, @la106.1. Dale. Esta es la 106, en vivo, desde Saladillo, 25 de Mayo, Alvear y Roque Pérez. La 106, más música en cada hora. Siempre una canción. Estás escuchando la 106. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. Tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales en 25 de Mayo, Saladillo, Pedernales, Norberto de la Riestra y Lobos. Germano, siempre cercanos para concretar tu proyecto. No te podés perder 2,5 millones en premios. Sí, Carnicerías y Autoservicio Gastón te regala 2,5 millones de pesos. Con el ticket de tu compra, cargas tus datos personales y estás participando de todos los sorteos mensuales. 500,000 pesos por mes de agosto a diciembre. No te pierdas los 2,5 millones de pesos en premios.

Ahí está Paul McCartney con esta banda En Fuga. Nos dice, nuestros oyentes nos dicen, volvió la luz, dice Analía, Marilina, Patricia. Parece que estamos en el siglo pasado, ¿no? Tremendo. Se sigue cortando la luz como si estuviéramos en la década del 1810. Tremendo, tremendo. Es la debilidad feroz que tiene el sistema eléctrico argentino, ¿eh? No invirtieron en los últimos 20 años, no han invertido un mango. Con algunas excepciones, obviamente, ¿no? Hay empresas como la cooperativa que sí ha invertido. Pero en general el sistema eléctrico argentino está agarrado, no está ni siquiera con alambre, está agarrado con hilo de coser. Hilo de coser de la peor calidad, ¿no? Es tremendo. No puede ser que en pleno siglo XXI una central de alta tensión salga de línea y deje un pueblo entero sin luz. Es tremendo, tremendo. 20 y pico de años sin inversión y ha generado estas cosas. Bueno, cambiamos de tema. Festejamos que vino la luz con unos regalos, así que vamos. Estamos en la época de las cavernas todavía. Pastelería La Vienesa te regala 2 docenas de facturas. Hoy sí. Y si te pegás una vuelta y compras facturas en La Vienesa, la docena tiene 15. Y si llevas alfajores, acordate que está la promo 3x2. Hoy La Vienesa te regala 2 docenas de facturas. Una la retirás en Saladillo y la otra la retirás en 25 de mayo. Así que quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad. En Saladillo, en la avenida Moreno, frente a la plaza. Y en allí, en 25 de mayo, en 2710. También frente a la plaza, 25eña. También tenemos el regalo de Encendido Saladillo en esta mañana para compartir con vos. Hoy, Encendido Saladillo presente en la transmisión de la 106, que por un momento la 106 tuvo el 100% de audiencia. Cuando se quedó sin luz el pueblo, 100% de audiencia teníamos. Buen día, Carlitos, buen día a toda la audiencia. Buen martes. Día. Esperamos en el local hasta las 6 de la tarde. El repuesto que están necesitando para su vehículo lo encuentran en Encendido Saladillo. Recuerden que contamos con una amplia variedad de electricidad, inyección, arranques, alternadores, baterías, accesorios y mucho más. No dejes de visitar nuestras redes sociales para conocer todas las novedades y nuevos ingresos. Espero que tengan un excelente día. Recuerden que hacemos envíos todos los días, así que visiten nuestro perfil de Instagram para conocer las novedades y también visitar nuestra tienda online. Espero que tengan un lindo día. Genial, ahí está Caro, está con los chicos. Saludamos a todos ahora que nos pueden escuchar porque volvió la luz. Saludos a Caro, a Félix, a Huguito, a Rulo y a Maxi. Hoy te regalan un juego de lámparas para tu auto Encendido Saladillo en Cabral y Las Vías. Y no te olvides de pasar por el Instagram encendido-saladillo porque los chicos hacen unos videos espectaculares. Inclusive con los clientes hacen video, ¿eh? Involucran también, todos participan de los videos de Encendido Saladillo, que está buenísimo. ¿Listo? Acordate, ¿eh? Quiero La Vienesa, que se escribe con B corta y con S. La Vienesa con B corta y con S. Y quiero Encendido Saladillo para llevarte las lámparas de tu auto. Vamos a actualizar los datos del tiempo en esta mañana. Datos de las 10:39. Ahora son las 10:40, pero los datos son de hace un minuto. La temperatura 11 grados. La sensación es de 5. La humedad ideal. Tendé la ropa lo antes posible, 57%. La presión 1016.7 y viento del nor-noroeste con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Hoy y día ideal para lavar ropa. Y mañana también. Mañana también. Así que si no te entró todo en la carga de hoy, mañana tendés la ropa a esta hora

Me como el bombón, ganas de comerse el bombón tenían los Wilkins, que dicen por aquí nuestros oyentes. Liliana Mabel, que nos cuenta que desde Roque, no tuviste corte en tu casa, mirá qué bueno. Ana nos pide música desde Roque, ya volvió la luz en Riestra, nos escribió a las 10:20. A ver, no me dije. César Padre, bueno, listo, César Padre, buenísimo. Hola, soy Lucas de Saladillo, quiero la vienesa. Analía, que dice, volvió la luz. Darío de Roque, a cuidarse que hoy es martes 13. Laura de 25, que quiere la vienesa. Sole de 25, Pipi también participando. Roberto de 25, Graciela de Saladillo, que dice, buen día, volvió la luz. ¿Qué? ¿Qué dice? Volvió la luz. Las calles, lo que eran las calles sin los semáforos de terror. Me imagino. Mirta de Saladillo participando de los sorteos. Hilda, todas estas cosas casualmente pasan un martes 13, ¿no? Mili desde General Alvear, Silvina de 25, Guille de Saladillo, que dice, después de este corte de luz, yo igual escuchándote desde el celular, quiero la vienesa, dice Guille de Saladillo. Mirá, la tiene re clara, Guille, En la transmisión de internet no se cortó jamás. Marilina de Saladillo, que saluda también. Isabel de Saladillo, Sonia, que nos escribe. María de Saladillo participando de los sorteos, María Isabel, Lucía de 25, Olga Beatriz que saluda desde el área rural, Gaby de Saladillo, Yami de Saladillo que manda saludos para Leo, Daniel y Lauti que están disqueando mientras se preparan unos chorizos a la parrilla. ¡Wow! ¡Qué lindo! Alicia Noemí participando, Clotilde que aprovecha el corte de luz para disimular que se levanta tarde. Quiero la vienesa, dice César Aidor. El Cacho que dice, el celular mío funciona mal. Cuando volvió la energía eléctrica empezó a funcionar la radio y estaba como un minuto de diferencia la emisión. Mirá vos, y se atrasa, cuando no hay luz se atrasa, Cacho. Le falta Morphy. Sí, le falta Morphy. Seguimos con Elton John y esta tremenda versión de Sacrificio. Dale. Go!